Hola, Jim. ¿Puedo dejar esto aquí un rato? Sí, claro. La última vez que te vi no tenías nada y ahora tienes mujer y radio. Jim, yo siempre he tenido radio. Elías Curi en el puente de mando. Esto es Satélite 3 de Radio 3. Oh, Como ayer estuvieron pinchando el grupo Hash y mañana va a estar pinchando mi querido amigo Manolo Jiménez, me temo que te vas a chupar esta noche en Satélite 3 una ración doble de los Dirt Bombs, porque hemos dicho que eran los protagonistas esta semana. El señor Mick Collins y sus secuaces que han lanzado en el sello In The Red Records, que es un sello independiente localizado en Los Ángeles, California, un bombazo de doble cañón. Por un lado, hasta 29 canciones originales que se encontraban en singles perdidos, en caras B, en cesiones a revistas o a recopilaciones, en fin, ese tipo de historias. Y el segundo CD, ya os decía que os lo iba a traer otro día, y este va a ser el día que lo vamos a fusilar. Está hasta 23 versiones de canciones de grupos, algunos conocidos, aunque el tema no lo es tanto, o por lo menos con el tratamiento que le da Mick Collins, ni por el forro te das cuenta de cuál es el original. Y luego hay otras muchas que a mí me interesan todavía más, que son de artistas desconocidos o de grupos no tan populares. Esta, por ejemplo, Brand New Game, Elliot Smith es el que firma la original. Y como hay comentarios muy interesantes sobre cada una de las canciones de por qué hicieron cada una de las versiones, resulta que dicen de este tema que es una pena que la versión de Smith, o sea, el original, todavía no se haya editado. O sea que los Dirt Bombs han conseguido publicar, y yo creo que con éxito, la versión, y el compositor original del tema, que es Elliot Smith, todavía no la ha visto editada. Cosas que pasan en la industria discográfica. Seguimos y ya intentaré con menos comentarios entre medias. A ver si los siguientes temas suenan como una traca valenciana. I feel good. Crazy but true that I'm so in love with you. I was sitting around with nothing to do, and then the words came through. Oh, I feel good. I knew that I would for the first time ever, and that's nice. I'll be a little soldier, be a caveman too. Hang out tight tonight, 'cause that's nice. Feel good, me siento bien. Esta, por ejemplo, el grupo On the Juggler. Si a alguien le suena, perdón, On the Juggler, no, One the Juggler. Pues nada, un grupo londinense, en palabras del propio Mick Collins, un grupo londinense que consiguió este pedazo de single en el año 83, aunque no fue un éxito. Esta canción, I Feel Good, era la cara B de ese single que, bueno, que no pasó desapercibido, que se titulaba Passion Killer. La cara B era I Feel Good. Bien, pues vamos con otra pieza ultra rápida. You Don't Mean It. Tú no querías decirlo de veras. Los Ohio Players, de los que dice Mick, que le entusiasman directamente, no hay muchos más datos. A lo que Pat, que es el batería de los Dirt Bombs, añade, esta debería haber estado en el Ultra Glide in Black, es álbum de versiones que todos conocéis, pero no fue así, y no fue así porque nadie le preguntó. Como es el puñetero batería, pues según él, al ser el puñetero batería, como que nadie le hace ni caso a los baterías normalmente. O por lo menos de eso se queja aquí el amigo Pat. You Don't Mean It, Ohio Players, tal y como lo ven, Dirt Bombs. Satelli 3 es un rollo. Y también música. Fragmentos. Retazos de canciones que nos parecieron encantadores u horribles, pero nos hicieron alegre compañía unas veces o martillearon inoportunamente nuestros oídos otras. You know, there was a time where when somebody told you to do something, you did it. Bam, right on, no questions asked. It was yes sir or yes ma'am. You never said no. But you know, things are changing, it's a new day, baby. Folks want to take their lives into their own hands and make their own choices. And no longer is everybody going to go along the program just because somebody say it's right. Know what I mean? Let me tell you what I'm talking about. I don't want no gold watch for working 50 years from 9 to 5. While the boss is a guzzling champagne and I'm nursing beer and some dive. Cause I want to be happy and free, living and loving for me. I want to be happy and free. just like a natural man. Like a natural man. Like a natural man. Like a natural man. Check it out. I'm tired of having to listen to people saying that I live too high. I'm gonna taste it now before my one life streaks on by. Cause I want to be happy and free, living and loving. Just like a natural man. Like a natural man. Like a natural man. Like a natural man. Well, now I tried to do what others said that I should do. They said that I should fit in, fool them, and fake it. Well, those kind of dudes just make me crazy and blue. Man, I just can't take it. Don't you see me walk? Don't you notice I'm proud? Look in my eye. My feet are on the ground, but my soul is reaching for the sky. Cause I wanna be happy and free, living and loving for me. I want to be happy and free, living and loving for me, just like a natural man. Like a natural man. Like a natural man. Like a natural man. Like a natural man. Like a natural man. My feet are on the ground. Like a natural man. But my soul is searching for the sky. Like a natural man. Like a natural man. Natural Men, a lo mejor alguno de vosotros tiene en su casa o le gusta mucho la original de Lou Rawls, o Lou Rawls, de quien hicimos un monográfico especial no hace mucho, verano pasado creo que fue. Bien, pues Mick Collins comenta de por qué esta versión. Pues meramente porque le encantaba este disco cuando era chico. Y luego añade, coescrita con Bobby Hebb, o sea, medias entre Lou Rawls y Bobby Hebb, que es el compositor del mega hit Sunny. Bien, pues mientras estaba hablando antes, igual has percibido un sonido de esos de mensaje, que te ha llegado un mensaje. Pues era un buen amigo que no me ha dejado el nombre, pero que me ha indicado rápidamente una de las muchas meteduras de pata que este locutor tiene a lo largo de sus programas. Porque ya sabéis que no me gustan las enciclopedias. No me gustan porque si las tuviera y las leyera, justificaría el tiempo que he perdido con ellas y el que lo pagaría serías tú, el oyente, porque soltaría una verborrea impresionante y no sonarían nunca las canciones. Ni más ni menos que por eso lo hago. Entonces, como además tengo unos oyentes tan majetes que ni me ponéis verde cuando la cago, sino que encima sois tan sutiles de mandarme un mensaje con el dato preciso, en plan totalmente telegráfico, pues voy a lo que voy, que es que estoy buscando todavía la canción para... es que he dicho antes una cosa, me refería a la primera versión que hemos puesto. Es que el libreto está bien surtido de páginas. La primera versión que hemos puesto era la de Brand New Game, de Elliot Smith. Y claro, uno de los componentes del grupo decía que era un crimen que la versión de Smith no esté todavía editada. Y este oyente me envió un mensaje diciendo que es que Elliot Smith ha muerto. Falleció. Yo no lo sabía. Ya digo que soy muy ignorante. Bueno, pues aún así, si está grabada, debería de la discográfica de editarla, aunque sea a título póstumo. Porque tal y como lo comentan aquí en las notas, parece que sí está hecha esa canción. Obviamente tiene que estar hecha si de alguna forma tiene que estar hecha si esta gente llegó a escucharla para hacer la versión, ¿no? Los Dead Bombs. Bueno, el caso es que vamos a seguir y atención con esto que viene ahora porque es el No Va Más. Para mí, bueno, lo que más me ha sorprendido de todas las versiones que hay, que las hay hasta de Bee Gees. Un combinado estupendo de dos clásicos de los Rolling Stones. Por un lado, el No Expectations. Pero fíjate en la base rítmica que está calcada y bueno, luego ya con los coros ya se descubre todo el pastel todavía más, pero enseguida vas a notar que la base rítmica y la estructura de la canción es en realidad la de Sympathy for the Devil. La que versionaron los Guns N' Roses, esa misma. Bueno, pues nada, vamos con ese No Expectations mezclado con Sympathy for the Devil, las dos de los Stones, y las dos hechas una por los Dirt Bombs. Bien, Charlie. ¿Ese es el sitio? Sí, señor. ¿Quién lo dirige? Ya se lo he dicho. Repítemelo. Botines Colombo. Botines Colombo. ¿Y cuál es la contraseña? Vengo al funeral de la abuelita. Aquí tiene su invitación. Gracias, Charlie. Si quiere una buena mesa, diga que es uno de los del duelo. Lo tendré en cuenta. Todos preparados. ¿Cuándo empezamos? Oiga, jefe, será mejor que yo me esfume, porque si Colombo me ve, adiós, Charlie. Adiós, Charlie. El tercer álbum de los New Master Sounds se titula This Is What We Do. Esto es lo que nosotros hacemos. Y es falso. Es un título muy bonito, pero es falso porque el primer álbum de los New Master Sounds, ese que se que presentaba Kev Dutch, que se llamaba Kev Dutch Presents o Introducing the New Master Sounds, tenía unas aportaciones vocales maravillosas, mujeres e incluso también creo que había una voz masculina, y que hacían que el disco fuera mucho más variado. En este hay 12 tremendas piezas instrumentales con guitarra, con Hammond, B3, con toda la artillería necesaria para hacer buen funk instrumental. Pero se echan de menos las voces, es una pena. La única aportación, el único músico invitado es Sam Bell, que firma, entre otras, bueno, firma un par de canciones o aparece en un par de canciones. Una de ellas es esta, The Tin Drum, el tambor de hojalata. Sam Bell con los New Master Sounds. Satélites de Radio 3, casi siempre en directo y con un teléfono a la espera de que llaméis para cualquier consulta, petición, sugerencia, 915120736. Lo digo porque además acabo de recibir una llamada de una tinerfeña, un oyente que comentaba, lo dijimos anteayer, pero claro, no lo he vuelto a decir esta noche, cómo conseguir el álbum doble este de los Dirt Bombs. con descartes y con un montón de versiones. El sello original es Angelino, de California, In the Red Records, o sea, en el rojo. De hecho, el logotipo es un búmetro con la aguja saturada, vamos, se sale ya de cuadro. La página de In the Red Records es intheredrecords.com. De todas formas, la distribución, también comentábamos que es, la llevan los barceloneses de Disc Medi Blau. Disc como disco, pero sin la O, y pegadito, pues Medi como media, pero sin la A. Disc Medi y luego Blau, que es azul en catalán. B de Barcelona, L de Lérida, A, U. Tienen, a lo mejor, dentro de Disc Medi Blau encontrarás pues la página, me imagino, de Cactus, que es la distribuidora de Dismedi, que se ocupa de material internacional, porque Dismedi en realidad solamente edita grupos nacionales. Vale, pues dicho esto, seguimos con The New Master Sounds, el tercer álbum, This Is What We Do, que tiene una estupenda versión del Ain't No Telling de Jimi Hendrix, si mis cálculos no me fallan. Vamos con ella. love me like you do. Baby, love me like you do. Oh, yeah. Oh, man, I got a sweet woman like you. Found a Girl, Joseph Henry, el cantante colaborando con The Mighty Imperials, no solamente en este 7 pulgadas, sino también en un álbum completo, creo el segundo o el tercer álbum de los Mighty Imperials, con más de una colaboración de este prodigioso cantante, Joseph Henry. Vamos con otro single, el de la Bama and the Family, y la canción que se llama Feeling Good. Thank you. publicitario puede estar dirigiéndose a su ciudad. Cierren las puertas y las ventanas, porque el próximo anuncio que vean podría destrozar su casa y tragarse a su familia. Volvemos enseguida. Oh, este va a ser otro de esos satélites de ruta circular, porque vamos a acabar con el mismo grupo con el que empezamos, Caléxico. Es que he recuperado ese Effect of Wire. Lo tenía por ahí perdido porque venía en un envase terrible, de esos que no te enteras de... No viene escrito nada en el lomo porque no hay lomo. Es una funda de plástico, me vino, con un papel en blanco. No sé ni qué portada tiene. En fin, lo importante es la música, que para eso estamos aquí, creo yo. Y nada, bienvenido sea esta recuperación, ¿no?, de un álbum tan exquisito y de un grupo tan bueno. Os voy a recordar que los domingos estoy pinchando en la Fulanita de Tal, que está en la zona de Chueca de Madrid, en la calle Conde de Exiquena, esquina con calle Prim, por si queréis una versión extendida de este programa y con piezas más bailables, porque ahí en concreto pincho música negra y electrónica. Bueno, pues nada, que vaya muy bien y hasta mañana. Adiós. We'll be right back.